bigote, pelos de lote. Mientras que bote, denle chayote, es su amigote, su compadrote. Qué buen parote, denle chayote, lava lingotes con jabonzote. Chilacayote, denle chayote, saca chipote con su garrote. Son el azote, denle chayote, es un coyote y come peyote. Se hace camote, denle chayote, trae su popote y corto el bigote. Es un calabrote, denle chayote. ¡Denle chayote! ¡De la cuadrote! ¡Puro mitote! Anda espantando a los opilotes. Por el rebrote, denle chayote, pidiendo chichi, chichi, cuilote. Al calvorote, denle chayote, quiere virote con jamonzote. Hasta que explote, denle chayote, trae la conciencia de chapopote. Hasta el cojote.